cada uno de nosotros puede elegir la actitud diaria que ha de tomar ante las diversas circunstancias que se nos presentan. Por eso podríamos hacer algunas afirmaciones como decir: a partir de hoy dominaré con plena conciencia la energía emocional que hay dentro de mí, me gobernarán los pensamientos de salud, de triunfo, de decisión y de cualquier otro orden positivo, acepto las sugerencias constructivas y edificantes de los demás, soy fuerte, enérgico, valeroso y capaz. Mi poder de voluntad aumenta cada día. Aparto de mí el miedo, la envidia, la deshonestidad, el negativismo y a las personas que se entretienen con esos pensamientos. Me enfrento a la tarea de hoy con fe en Dios y confianza en mí mismo como su creación. Hoy somos lo que ayer no éramos, mañana seremos lo que hoy no somos. Esta meditación silenciosa me sostiene equilibrado y sereno. Soy el único responsable de toda mi situación actual. Actuaré con rectitud e integridad en todos mis asuntos y de esa manera mantendré mi intención recta. Soy más importante que cualquier acontecimiento, dueño de las circunstancias, porque estoy convencido de que los hechos no nos afectan en la vida por lo que son en sí mismo, sino por lo que pensamos acerca de ellos. No me acobardarán los problemas cotidianos. Tengo a mi disposición inmensurable fuerza y poder. Comparto mi felicidad con todos, aporto apoyo al débil y enseño con paciencia al joven. Cada día puedo afirmar: reconozco que el secreto del triunfo no consiste en no caer, sino en no permanecer caídos. Que no existen fracasos, sino resultados. Que la felicidad es un estado mental que no depende de los demás ni de la situación actual, sino de cada uno. Que ser sereno y consciente es tener sabiduría y comprensión de las cosas del mundo y la naturaleza. Que la serenidad es la verdadera potencia y en ella radica el éxito de la carrera de los hombres.